5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Cabrones! ¡Un abrazo grande! Vamos ¡feliz 1955! ¡1955! ¡Carajo! Ya estamos en la mitad de... justo en la mitad de siglo. ¡Sí que sí, guay! ¡De la década de la mitad de siglo! ¡Increíble! ¡Brindemos! ¡Venga, capitán! ¡Bien, ahí está, capitán! ¡Acérquese! ¡Vamos! ¡Chale! ¡Mire los cabellos batidos de la muda! ¡Es verdad! ¡Ya mides como unas 20 pulgadas más! ¡Ten cuidado con las luces! ¿Verdad? ¡Neta que eso sí, se sí. usa! ¡Cabrón, parece un casco que traes! ¡Bueno! ¡Pero me da muy alto! ¡Vio, capitán! ¡Los automóviles vienen cada vez más grandes, cabrón! ¡Yo sí que no sé qué pedo! ¡Pasan de Troy! ¡El último modelo de General Motors anda más grande que el barco de Frank Sinatra, güey! ¡Pero qué chingón, güey! ¡Así está chingón! ¡Bueno, vamos! ¡Por ello! ¡Brindemos por ello! ¡Ahí está! Ay, listos y preparados. Seguimos en caso de que el mundo se desintegre. Más mensajes que llegan aquí a cabina. Elvis, salud. Elvis, un abrazo grande de tu pelo, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué te cuentas, güey? Dice, chicos, trabajo en la compañía de electricidad y no sé qué regalarle a mi madre. ¿Ustedes qué piensan? Oh, de nuevo, bueno, cosas que se le pueden regalar a una madre. Sí. No, flores, por ejemplo. No, güey, grábale una canción. Una canción. Sí, algo medio blues, country, alguna mamada así. Sí, güey, pero ese es blanco y no puede cantar cosas de negro. O sea, sí puedes, Elvis, sí que puedes. Imagínense un blanco que cante como negro, güey. Bueno, está bien. Sí que sí. Yo no sé. Hazlo, cabrón, y luego nos cuentas. Sí. Felicidades a tu madre también, cabrón, Bueno, un abrazo grande. Llega Juan Domingo Perón desde República Argentina. Juan Domingo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es una especie de bueno, Juan Domingo. El mero mero. El mero mero. Oh. El viudo de Vita, cabrón. Sí que sí, pero ¿cómo está, señor viudo? Compañeros, estoy en una cañonera paraguaya, un golpe de estado me derrocó y espero pronto volver al poder. Firmado, espérese, Juan espérese. Domingo. Ahí está, sí. Este no era militar. Sí, es Juan Domingo Perón. ¿Y quién lo derrocó? Un golpe de estado militar también. Chale. Sí, perfecto. yo supongo que pronto regresarás a las funciones, Juan Domingo. Sí, güey, no, seguramente volverás. No creo que pronto, pero seguramente volverás. No pronto, ¿verdad? Sí, estas cosas como que llevan su tiempo y sus pedos. Marilyn Monroe. Hola, Marilyn. Chale con ese nickname, ¿no? Marilyn Monroe, parece un trabalenguas. Bueno, hola, lagarto y pirata. ¿Cuánto tardan en publicar las fotos de oyentes? Ah, las envié hace un chingo y no las veo publicadas. Chale con la güera. Sí. ¿Sabes qué? Envíanos otra foto, porque esa no nos gustó. Otra fotografía. Sí, una Marilyn. Con la falda levantada en una toma de aire. Y luego vemos qué pedo con la foto. Quizá la publicamos. Sí, ya sabes cómo es esto. Caso de que el mundo se desintegre. 5. 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades, güey! Vamos a brindar con todos. ¡Feliz 1963! ¡Chale, güey! ¡Qué chingón! ¡Ay, cómo pasó el 62! O sea, ya parecía que ayer estábamos celebrando, pasó volando y ya estamos en 1963. Espere que le echo el trago ya. ¡Sí que sí! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! ¡Cabrón! ¡Mira la minifalda de la muda! ¡Está desnuda, güey! ¡Es verdad, cabrona! ¡Bonita! ¿Qué tipo de falda es esa? ¡También las rodillas, los muslos, los omóplatos! ¡Eso sí que está chingón! ¿No será una vincha que se le bajó o alguna mamada así? A mí que sí, cabrón. Ah, se usa la mamada. Esto es un... No, está chido, ¿eh? Lo suyo es inmoral, sí, muda. Sí. Y además el brazo súper picudo, le vas a sacar un ojo a alguien con eso, ¿ves? Ten cuidado, Mico. Yo me imagino abrazándole y que te pasan los pechos del otro lado de la espalda. El Mico está enchilado porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa, Mico? Dice que en el gabacho ya hay televisor a color y que no en todo el mundo y que la mamada. Y vete al gabacho, sí. Mico. ¿Y qué mamada? No, tenemos televisión color en todo el mundo. Por una televisión color en todo el mundo, porque imaginamos que los productos televisivos estamos serán contigo, mucho más chidos y son en color. Sí, cabrón. Claro, cambiará el mundo. Qué fantástico, Bueno, vamos con los mensajes. Felicidades, 1963. Capitán. Bienvenidos a este nuevo año que comienza y que se llene sí que de fe. Sí. No le voy a andar que sea mejor que el anterior. Sí, John F. Kennedy desde Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, John. Amigos, les escribo en chinga porque debo presentarme mañana en Dallas. Ah, bueno. Mañana. mañana en Dallas. Sí, mañana en Dallas. Con suerte, compadre. Luego nos cuentas cómo te fue, ¿eh? Querido, el enigmático detrás de los intereses que quieren acabar con el presidente. Qué mierda, esto es un nick de Messenger. Seguramente, ¿no? Sí, se están usando, bueno, no gusta nombres tan largos. Kilométricos, sí. El enigmático, cabrón, que está detrás del poder, corto, que sé, quiere que acabar, sé, con el presidente. Ya, bueno, chicos, les escribo en chinga porque mañana debo viajar a Dallas, Texas para un trabajito. Luego les cuento cómo me fue. Sale, ¿qué pasa mañana en Dallas? ¿Se presenta Jerry Lewis o qué pedo? No sé si será Jerry Lewis o, bueno, suerte, cuentan, sí. Sí, esperemos. No pasan cosas. No pasan cosas trascendentes, sí, en Dallas tampoco, no, como para, no, que un pedo, que, pero bueno, sí, irá el presidente de los Estados Unidos, será todo un pedo, ¿verdad? Y esas cosas, hablará y todo se irá igual. Señoras y señores, con ustedes, The Beatles, desde Liverpool, Inglaterra. Hola, The Beatles. Dice, aquí les adjuntamos un demo, a ver qué les parece. Ah, hey, tocamos, cabrones, en el Cavern el día... ¿Cuántas veces lo vamos a decir? No ponemos música. No ponemos música. ¿Por qué? Porque se va la mierda. Sí, ¿por qué? Porque no ya se lo puede. Dijo Lobo. ¿Por qué? Porque se va la, sí, mierda. Sí. Ya lo dijo Lobo en 1962. Exactamente. Y el año cambió y la mamá. Bueno, y nosotros le recomendamos igual, más, sí, allá de la mamada que hagan de música a estos de Beatles, que en realidad cambien su nombre, porque ahora, la neta, lo que se usa es el nombre del cantante con algo más. Por ejemplo, Pat Wheeler and the Beat Rocks. Roy Lunnen and the Melody Makers. Cron Clune and the George Clooney's. No, pues no tengo idea, pero... sí, cámbiense el nombre, cabrones. Keith Richards desde Inglaterra. Ahora, hola, cuates intergalácticos. ¿Qué te cuentas, güey? Pues me encontré con un amigo en el metro, un amigo de la niñez, ya saben, Mick. Y bueno, le invité a escuchar a mi casa la colección de discos que tengo de los grandes bluseros norteamericanos, como Otis y como... ¿No tienes algo más importante, sí, para él? Kate, sí, tu historia como que no es demasiado importante, ¿no? No te ofendas. Estamos con, sí, Año Nuevo, güey. Es verdad, es que, claro, es, sí, un programa chingón el de Año Nuevo. Sé, ¿no? Que sí. O sea, no te ofendas, en serio, pero miles de personas se encuentran con amigos a escuchar música. Sí. Bueno, gracias, Kate. Suerte. En caso de que el mundo se desintegre, comunicaciones de Faro Parlante. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí que sé! ¡Feliz 1776! Bueno, ¡felicidades para todos! A todos los presentes de la corte y a los demás invitados especiales. Sí, ¡felicidades para todos! Sí, ¡felicidades para todos! ¡1776! ¡Una mujer en la nave! ¡Una mujer en la nave! ¡Retiradla! ¡Puede ser una bruja! ¡Retiradla! ¡Prendadla a fuego! ¡Quitadla de aquí! ¡Alejadla! ¡Y retirad también al primate que hemos traído la última expedición al África! Es que, sí, retiradlos, sí, a todos, sí, ya, las leyes están tan flexibles que, pero permiten, ¿cómo puede haber cualquier una mujer a la nave? Inmoralidad, yo no sé. Qué, bueno, desastre. Muy bien, cabrones, no es Año Nuevo. En realidad 1776, no, según el calendario gregoriano, que todavía... ¡Ah, mamadas! Pero... mamadas que me vienen con estas cosas. Es Año cosas. Nuevo y es Año Nuevo. ¡Quemadlo! Si ¡prenderlo es Año Nuevo fuego! Para el rey es Año Nuevo. Sí, por supuesto, sí. ¡Prenderlo fuego! Sí, llevadlo, torturadlo y acicalarlo. Lo que quieran. Sí, perfecto. A esta peluca me da un chingo de calor, lagarto. Qué guay, pero no puedo. Hay que llevarla. ¿Tiene la manito metálica que sirve para rascarse, sí, dentro de la peluca? Tómela. Perfecto. ¡Oh, qué placer! Bien. Pásemela, güey, pásemela. Sí, tome. Robespierre, Danton y Marat. Ahora Robespierre, Danton y Marat. Aquí estamos. Queremos enviarle un chinga a su madre a toda la corte real francesa. ¡Y muerte al rey de Francia! Hay gente muy enojada, cabrón. Sí. Pero chinga a su madre. Igualmente, derrocar a un rey no se hace un día para el otro, cabrón. No, como que lleva tiempo. En 10 años hablamos. 10 años, güey. Sí, es wey. Un chingo. O sea, estaríamos en 1786. 89. 1789. Hablamos. Bueno, ¿estará el programa todavía al aire en 1789? Yo creo que sí, cabrón. Bueno, ahí esperemos que sí. Robespierre, Danton. Por 10 años más, güey. Por 10 años más. El general Lee desde algún estado sureño. ¡Ah! ¿Cómo está, general? Dice Grant, maldito puto. quisiera que me expliques quién verga va a cosechar el algodón, el tabaco y hacer todos los trabajos que nosotros no haremos jamás. Los latinos. Los latinos, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, no mames. O sea, abolida la esclavitud, nadie querrá limpiar la mugre gringa, eso es cierto. Pues alguien tendrá que hacerlo. Dale. Sin los latinos no habrá construcción, no habrá mantenimiento, no habrá béisbol. ¿Y los negros? Ah, pues los negros seguirán siendo discriminados y harán seguramente alguna chingadera musical que los haga inmensamente ricos, como si jugaran en la NBA. ¡Wow! ¡Black Power! Ladies and gentlemen, we're floating in space. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. I love technology. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Cabrones! ¡1976! ¡Así que sí! ¡Viva el láser! ¡Qué año! ¡Y hay gente aquí! ¡Cabrón, que mire esa bola de espejos! ¡Impresionante! ¡El tamaño de esa bola de espejos y de su luz luminosa que ilumina la luminosidad! ¡Y hoy estoy pedo! ¡Disculpen ustedes la molestia! ¡Es muy difícil hacer la década! ¡Hemos dejado atrás en miles de chingaderas! ¡Qué chido los patines! ¡Sí! ¡Yo espero que... ¡Qué bien patina! ¡Patina bien! ¡Patina bien! Entre, ¡has sorprendido, Muda! ¡Has sorprendido! Si te caes de ahí, son patines con botita. Es complicado. El cabrón no tiene brazo. Te tuercen los... Uy, los pechitos. Eso forma parte de la liberación femenina. La verdad, que aprendamos. Pero brindemos por ello. Brindemos por la liberación femenina. Brindemos para que los diferentes militares de distintas partes de América no cobren poder y no se les ocurra hacer ningún tipo de chingadera. La política está complicada, pero estamos en 1976 y nuestra alegría desborda para decirle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, quien cumpla años, verdaderamente. Tenemos aquí, bueno, mientras el capitán sigue insistiéndome que Led Zeppelin es, Led Zeppelin es un dirigible, güey. Sí, Led cabrón. Y me muestra. Dice que no. Me muestra discos, vinilo, en vinilo, espectacularmente. Bueno, gracias, capitán vinilo. Pero felicidades, capitán. Debemos ir con los nuestros. Diego Armando Maradona, el de Fiorito, Argentina. Hola, Diego. Mi sueño es ganar un mundial de fútbol. Este programa no es para chamacos. Sí. ¿Por qué vienen chamacos con mamadas aquí? ¿Cómo jode? Sí, bueno, en realidad, y luego, no sé, hay miles de chamacos en el mundo que desean eso, es poco probable que te pase. No, pero está chido, güey. ¿Le parece? Sí, porque si alguna vez lo logra, tendremos el video del cabrón diciendo que sueña con ganar el mundial. Sí, un video del cabrón diciendo... Está chingón. Ajá. Me encantaría que haya un lugar donde todos podamos colgar los videos y verlos. ¿Qué? Eso es imposible, güey. Bueno, me encantaría. Videos de todo el mundo, póngale. Sí, cabrón, póngale. Y que puedas acceder a... por eso. Pero debe haber muchas mamadas, Nico. Digo, si grabas videos de mamadas y tiene acceso todo el mundo... Se podría hacer. El Mico quiere echar la hueva. Está perfecto. Chale, cabrón. Oigan, gentes, veo que pone... dijo Mico, no te arreches. Veo que ponen rolas de grupos extraños. Mi nombre es Marco McLaren y soy el manager de estos cabrones. A ver qué opinan. Estos son los cabrones. Bueno, pues esto parece que está pasando en London. Se llaman los Sex Pistols. No sé, como que suena de la chingada, güey. O sea, no te enojes, Marco, pero si los comparas con el último de Emerson, Lake and Palmer o Peter Frampton, realmente... A mí me gusta, cabrón. ¿Neta? Sí, échale ganas. Suena punk. ¿Punk? Sí, suena punk. Pero, ¿cómo que punk? Sí, cabrón, las tendencias musicales hay que ponerle nombre. Si no, la Melody Maker no sabe cómo titular. Bueno, ok. Punk. Suena punk. Está chingón, cabrones. Stevie Steve, acabamos de fundar... Hola, Stevie Steve. Acabamos de fundar Apple Computer. Chale, Mico. Como manzanas computadas o algo así debe ser esto, Mico, ¿no? Manzanas inteligentes. Es el futuro, estamos en el futuro, cabrón. Esa manzana inteligente que le ponen como no sé qué mamada, que saben cuando se caen del árbol y misma ellas se recogen y qué van chingón a la canasta y... Sí, que, sí. Steve, la mamada, buena suerte con el proyecto, cabrones. Steve, George Lucas. Hola, George. Estoy rodando una película, otro nuevo director de esos que nos ha enviado 348 fotos del backstage, 250, y el guión de la película. Lo estaremos analizando, George. Es una peli donde el universo entra en guerra, la resistencia, el imperio entra en tensión y... años, George. En síntesis, otra mierda futurística intrascendente que nada superará en realidad a Metrópolis de Lang, ¿no? No sé. Cabrón, yo no escucha, gastaría dinero. Estrena el año que viene. Este año no. Que viene. Sí, ok. Me gusta el nombre Star Wars para la peli. Mm-hmm. Star Wars. Black Monster para el malo, me parece que es una mamada. Una media mamada, ¿no? Yo le pondría Darth Vader. Sí, y agrégale unas naves bien chingonas. Y a los que tú llamas buenos en la peli, ponle el nombre de Jedi. Sí, cabrón. Y que tengan destrezas bien chingonas y espadas láser. Espadas láser, cabrón. Es el toque de la película. Yo creo que sí, eso va a funcionar. Pero, o sea, una espada láser le garantiza el éxito de una peli. No, pero todos los niños querrán tener una. Y hay que también pensar en el merchandising. Merchandising para una peli, no mames. Sería como vender cuchillitos de psicosis. ¡Chale, qué buena idea! Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡1980! ¡Y viva la depresión! Han quedado atrás los 70, los hippies, sucios, pachulientos. ¡Viva la oscuridad! Ya no, quería que lleguen los 80, neta, que lleguen. Entramos en nuevo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nueva década, en 1980. ¡Ah, Buda, qué chingona! ¡Parece Morticia! Deberías quedar así. Interesante. Sí, tu onda. Como que mucho pecho mostrando, poca pierna, mucha... Me gusta, Buda, me gusta. ¿Y cómo que estás, cabrón? Estás protestando desde 1973, estamos en 1980. Es que va a protestar toda su vida. Que los japoneses están haciendo cosas cada vez más pequeñas que nos van a joder a todos. Sí, Mico, es verdad. Claro, imagínate con los dedos para de Mico. Para mí que un día van a aparecer con un telefonito inalámbrico bien pequeño que te va a entrar en el bolsillo. Bueno, no mames, tampoco exageremos. De alguna manera, se enoja igual también. Bueno, Mico, no te enchiles. Ya cosas, él es de válvulas, le gustan las cosas así. Felicidades para todos, feliz año. Un abrazo grande. Bueno, amigos, llega Verónica Chicone desde Michigan. Hola, Verónica. Chicos, quiero ser cantante y que el mundo se rinda a mis pies. Olvídalo, con ese nombre, Verónica. Demasiado italiano para el mercado gringo. Verónica Chicone. No. Ponte... Ponte Madonna. Pero Lagarto Madonna suena más italiano todavía, cabrón. Me vale madre, ponte ese y acuéstate con quien te convenga. No, ese mensaje, por favor, no. Luego tendremos toda una serie de estrellas. Prueba, Verónica, prueba. De pacotilla, casadas con directivos de discográfica. Olvídate de tu nombre, Madonna, prueba. Bueno, y sé feliz. Madonna, hazle caso a Lagarto, yo qué sé. Kubrick desde Europa del Este. Ahora Kubrick. Amigos, me inventé algo, así como un juego, y se los envié para ver qué les parece. Sale, y los ha llegado. Y quiere que le diga algo, usted es un nerd. Esto es una verdadera mamada. Hay que poner las caras, ¿ve, Lagarto? Las caras, es como un cubo mágico, póngale, digámosle cubo mágico. Claro, y usted desordena las caras y luego debe poner todas las caras del mismo color. Está chingón. Yo le digo lo mismo que le dije a Simon. Sí. En todos los desvanes del mundo, imagino uno. Pero voy pensando otra mamada porque las modas no duran un siglo, güey. Eso es verdad. Sí. John Lennon desde ahora, John. Gente importante. Sí, que sí, cabrón. Llega con Yoko. Nos alegra. Nosotros siempre vimos que tenía futuro. Sí, nosotros celebramos la disolución de los Beatles porque dijimos, John hará cosas muy chingonas. Yoko está acá dentro de ella. Sí, bueno, dejemos de mentir. John Lennon dice... Feliz año, John. Desde New York City, puta madre, ya estoy harto de los fanáticos. Molestan, te hablan de cosas que ni te acuerdas y te pidan recuerdos como fotos, autógrafos, que no saben que uno no es un muñeco. John, ignóralos. Sí, ignóralos. No dejes que se te acerquen. Si quieren autógrafos, que se los pidan a McCartney. No, bueno, pero ese debe a su público, en realidad. No, pues, John, no dejes que se te acerquen. Los Randy Mizzi. ¡Hola, Randy Mizzi! ¡Qué onda, raza! ¿Qué se la pasa? Tenemos el control desde el Bronx hasta la NASA. Y esto es lo que arrasa, lo que avanza y nunca atrasa. Es la voz desintegrada que no agrada y es sagrada. ¿Qué mierda es esto? ¡Sale con la vanguardia, güey! No leemos poesías, güey. Sigan así, compadres. Un día harán ricos a muchos hermanos que usarán tres relojes de oro en la misma muñeca. en caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Pedísimo, casi digo feliz Navidad, no sé qué mamada. No, feliz Año Nuevo. 990. Sí, llegaron los 90. Cabrón, ¿usted es consciente que ya estamos a 10 años nada más del cambio de siglo? Sí. O sea, es una experiencia que no vive todo el mundo. Quiero decir, de alguna manera, el cambio de siglo. Disfrutémoselo hoy. Es algo, sí, disfrutémoselo hoy. 1990, nos quedan 10 años. Ay, bueno, luego el cambio de siglo y toda la mamada. Ahí quedas desesperante. Ya, cabrón. No, bueno, en 1990. Sí que sí, viene la muda, cabrón. Sí, la veo. Qué chingón ese pelo fucsia. Sí, voy a poner mis gafas negras. Me permiten poder sí. quedar la muda sin quedar enseguida. Ahí está entrando. Esos colores, neta, que te pierdas en la nieve y te encuentran, ¿eh? ¿Quién es? Chido, Nico, por eso. Capitán, sí. ¿Quién entra? No sé, hay mucha seguridad. No, puede ser, mire, hay mucha gente conocida. Ah, es conocida. El dealer. Ajá. Ah, chingón. Bueno, ya llegó el dealer con las drogas sintéticas. Son los 90, sí. Ya estamos todos a celebrar. Está cabrones. El presidente del Perú, Alberto Fujimori, sí. Está el presidente de Argentina, Carlos sí. Menem, con champán y pizza, votado por la mayoría de sí los que argentinos, sí. Que luego digan que no lo votaron, claro, que por eso. Que es una visión futurística, qué pedo. Mira qué grandioso. Es que eso ahí pasa estamos. Con todos los presidentes que vota todo el mundo. Efectivamente, no hace falta tener la bola de cristal, sí, ¿verdad? Que sí. Ah, chingón, bueno, vamos a brindar. Felicidades. A mí por un buen año, güey. Me parece súper pendejo es George Bush, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Peor es el hijo, güey. ¿Qué hijo? ¿Jeff? No, el tejano... George. George. George. Esperemos que nunca sea presidente. Bueno, sería muy difícil. Sí, brindemos por eso. Y un hijo sean presidentes. Sí, sea ya, pero bueno. Dejemos al padre como está y ya el pedo. Hey, vamos con los mensajes, Lagarto. Sí que sí, feliz año nuevo para DJ todos. DJ de la factoría de Manchester, el DJ de la factoría de Manchester. ¡Hola, DJ! Dice, amigos, ¿cuándo van a venir a verme tocar? ¿Qué es esta mamada? Los DJs no tocan, güey. O sea, que nada más ponen discos, mezclan discos y esas cosas. ¿Sí? Imagínense a miles de personas reunidas esperando que sobre el escenario aparezca un DJ. No tiene sentido, güey. Sí que sí, puedo imaginarlo. Y hasta me imaginé gente fanática de los DJs. Saliendo sus nombres. Me jode. Y todo el pedo. Sí, sí, cabrón. No mames, Lagarto. Bueno, mi imaginación no da para tanto. La mía sí. Se ha comunicado el comité del Partido Comunista Central Soviético. ¿Cómo están, camaradas? Sí, bueno, imagínense cómo estamos. Realmente las cosas están cambiando demasiado. ¿Qué opinan de la caída del muro? Ah, el año pasado, claro. El muro ha caído y se ha caído. Ahora, una verdadera conmoción. Yo me imagino que Lituania, Estonia, Moldavia, Turquistán, Kazajstán, República Checa, Eslovaquia, todos querrán independizarse. Es un desmadre. Sí que sí. Yugoslavia, ¿qué pasará con Yugoslavia? O sea, carajo, ahí hay croatas, hay serbios, hay montenegrinos, hay... Cabrón, y los rusos que tenían contratos con el Estado serán millonarios. ¿Neta, rusos millonarios? Sí, pues así son las cosas cuando caen los muros. Chale. Bueno, el internauta solitario. ¿Cómo está, internauta? Cabrones, me acabo de conectar a la internet, pero no encontré mucha gente conectada para poder interactuar. ¿Me pueden recomendar algún foro o algo así? Que... Bueno, ¿qué pedo con este, güey? Cabrón, 1990, son los 90. Ten paciencia. Ya irá creciendo la comunidad. ¿Neta? Sí, cabrón. Es solo cuestión de tiempo. No hace tiempo que caes una y regresa, marchegua. A vuestra merced. El rey anuncia que comienza un nuevo año. Y al que no le guste, a tomar por culo. Informamos los datos climatológicos dado el interés que en ellos tenía la tripulación de la Santa María, la Niña y la Pinta en la expedición de las Indias partiendo del puerto del día de ayer. Pero mira, feliz año para todos. El nieto de Manu Briseño dice: ¿cómo estás, güey? Hola, amigos. El abuelo me pasó unos archivos del programa de comienzo del siglo XXI y me parecieron chingones. Qué chido tenerte. Sí, chido tenerte, pero recomendamos no escuchar programas viejos. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir y durante cuánto tiempo? Bueno, saludos a tu abuelo, cabrón. A tus padres, a todos por ahí. ¿Algún arbusto perdido desde Alabama? Ahora algún arbusto. Quiero mentarle la madre a la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton. ¡Sáquese! Oh, ¡Hillary Clinton! ¡Chinga a tu madre! Luigi de Parma, Italia. Hola, Luigi. La Italia, la gata, las cosas que he visto, los lugares sé que sí, la nueva Italia, la vecchia Italia, la nueva. Chale, cabrones. Bueno, les quería contar, el Papa Benedicto XVIII Benedicto. Sí, si querés. Benedicto XVIII anunció que seguirá las bases doctrinales de sus seis antecesores. Chale. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan Pablo III, Pablo VII, Juan Pablo IV y Benedicto XVII. ¡Ay, carajo! A nosotros nos caía chingo Benedicto XVII. Benedicto XVII estaba chingo. Ese era un chingo. Pero bueno, ya se duró poco. Por unos años, ¿no? Bueno, Otto de Berlín. Hola, Otto. ¿Qué tal, Otto? Les quería contar que el Partido Socialdemócrata ganó las elecciones parlamentarias y la República de Weimar pretende sentarse a dialogar sobre la deuda que arrastra luego del Pacto de Versalles, donde se dio por finalizada la Primera Guerra Mundial. Otto de Berlín. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial se llama mundial si no participaron todos los países? ¿Por qué? ¿Por qué? En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Dumi de Juliaca, Perú. Ahora Dumi. Feliz año, Dumi, ¿eh? Feliz año para ti. Pirata, tú preguntaste la otra vez quiénes eran los de esa banda de la publicidad de refresco. Pues, cabrón. Aquí tengo la información. La banda enigmática esa que se presentó absolutamente maquillada y sin dar a conocer su identidad. Sí. Son los nietos de Kiss. ¡Chale! ¡Ua! Bueno, todos hijos de los Kiss y Kelly Osbourne. Nacidos por inseminación artificial luego de la fiesta en la casa de los del octogenario matrimonio Beckham. Ah, ¿qué hace una fiesta del matrimonio Beckham? Sí, realmente. Son viejecitos, pero cuando ponen pero fiesta pasan, chido, hay inseminación artificial, hay productos, juguetes. Esos y cosas chingonas. Modernas, muy bien, las fiestas chingonas y modernas donde se dan a luz grupos como estos que celebramos. Brindemos por ellos. Sí, brindemos por ellos. ¡Feliz año, cabrones! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué año estamos! ¡No lo sé! ¡Estamos perdidos en el espacio, güey! ¡No tenemos el reloj! ¡Usted tiene el reloj! ¡No, usted tiene el reloj! Yo tengo uno, pero las agujas giran locamente. ¡Chingada madre! No tenemos medición de tiempo y espacio. ¡Debemos volver a la nave! ¡Sí, cabrón! ¡Debemos volver a la nave! ¡Pero no podemos! ¡No! ¡No! ¡No hay forma! ¡Maldita sea! ¡Chingada madre! ¡Ahí viene Supercan! ¡Oh, Supercan! ¡Supercan! ¡Aviéntanos a la Bahía de Tijuana! ¡Por favor, Supercan! Sobre que el mundo se desintegre. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2007! ¡Feliz 2007 para todos! ¡Sí! ¡Viva el Año Nuevo! ¡Un abrazo grande, Capitán Vinilo! ¡Viva la tuya, cabrón! ¡Venga a brindar, mudita! ¡Felicidades! ¡Por ti! ¡Ahí está! Sí, ¡cabrón! ¡Felicidades, Nico! ¡Nico, te lo has ganado con su ¡no te puedes protestar ahora! No. ¡Vete al carajo! Y además si sigue rompiendo la copa, no va a ver con qué brindar. ¡Tenemos que seguir brindando! ¡Es por cábala! ¡Dice que rompe cosas por cábala! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Muy bien, Nico! ¡De verdad! ¡Enhorabuena! ¡Verdaderamente! ¡Bueno, feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, che! ¡Pero boludo! Un abrazo grande, sí, hermano. Chabón. Pero todo bien. Feliz año nuevo. Que la pases, pero fantástico. Sí, este feliz año nuevo, coño, tu feliz año nuevo para ti también. Flipante. Que tengáis buena fortuna. Claro, que te la pases, que mole mogollón. Por culo, Para, feliz año nuevo. Qué vacilón, pasé la chévere. Qué buena está esta vaina, güey. Está con todos los amigos, todos los panas, todos. Felicito a todos los patas. Sí, sea, los patas, es un culo de alegría, pásala, monstruos. Happy New Year. Así, bro, que tú tengas un happy year too y que tu fucking vida sea nice, understand? Chale, güey. Feliz año, cabrón. Órale, compadres. Ahora sí, ahorita. Pásala bien, padre. Feliz año nuevo, raza, que la pases padrísimo. Sé que sí. Sí, chinguen su madre. Tampoco estamos el lagarto está cosa, digo, en este año, momento año. Realmente estamos toda la tripulación de la Mar y Tijuana, los marineros escoceses, todos los que han desfilado por aquí a lo largo del qué año emoción. Los desintegrados, sí, que pero digo, de alguna manera estamos todos, sí, estamos todos, pero, digo, cambió de año, ¿no? Sí. Está pensando que el programa está cabrón, como... ¿cómo va a pensar? No, porque uno hace todo como el análisis de las cosas que he visto, las cosas que he visitado, lo vivido a lo largo del año. Yo creo realmente que el programa está estancado, ¿no? En cierta medida, digo... Sí, no es el momento, pero... Sí, son los años que van pasando. Sí, mismo. La idea no cambia. Yo creo que la gente pronto se comenzará a aburrir, se cansará. Me parece que deberíamos sumar cosas nuevas. Yo... En novedades, cosas nuevas. Novedades que revolucionan un poco la manera de hacer radio. ¿Y cómo qué? En caso de que las discográficas pongan dinero, le vamos poniendo música a la ciudad, ritmo a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche. Estás escuchando a Nelly Furtado, una artista fabulosa. La mejor artista del año. Yo creo que sí, ha tenido muchos galardones. Bellísima. Este año, merecidos, hermosa cómo dama. Como canta. Que nos traes un voz para ponerte a ritmo a ti, que la elegiste. Ahora vamos con lo que todo el mundo quiere escuchar. Lo más pedido suena ahora. Calle 13. Atrévete, te. Atrévete, te, salte del closet. En caso de que el gobierno ponga dinero. Y sostengo, creo, sin miedo a equivocarme, que este es el gobierno más comprometido con su pueblo en los últimos 90 años. 100 años, diría yo. ¿Coincides conmigo? Sí, coincido contigo. 100 años, podríamos decir. Un verdadero... no hemos tenido un gobierno tan comprometido en el último siglo. Jamás. Bueno, vamos ahora a la nota que le realizamos al jefe de gobierno. Un placer estar con usted, señor jefe de gobierno. El placer es mío. Nosotros, sostenemos muchos periodistas, digamos, saludos a algunos que realmente intentan sembrar cizaña o ven una realidad equívoca. Creemos que su gobierno está haciendo realmente muy bien las cosas. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho por nuestro pueblo y por toda la gente que nos votó. Es muy hermosa su camisa y su traje, señor. Gracias, gracias. Le agradecemos mucho. Sepa que en las encuestas sigue estando arriba prácticamente todos los representantes del gobierno, y nosotros queríamos saber, si no le parece mucho atrevimiento, ¿qué opinan ustedes de la reelección? A nosotros aportamos a la objetividad periodística, pero no nos cabe ninguna duda que ustedes ganarían las elecciones prácticamente sin despeinarse. ¿Ustedes están pensando en la reelección? Estamos totalmente preparados para la elección, la reelección y la reelección, pero no hacemos campaña. Usted sabe que a nosotros nos gusta trabajar y trabajar por nuestro pueblo, y no haremos campaña de ninguna forma. ¿Podríamos decir, para cerrar esta nota y que realmente quede algo contundente, que levanten todos los medios de comunicación nacionales, que la campaña de este gobierno es el trabajo? Es el trabajo y el pueblo. Muchas gracias. En caso de que seamos evangélicos. A vos estoy sintiendo a través de ondas radiofónicas. No sé que me está oyendo y que tengo un problema. Va fica con la familia. Vos sé que estáis diciendo no, ya está, ya terminó todo. Todo bom, todo bem, pero yo no quiero vivir más. No lo piense. Aleluya, Roberto Carlos. Aleluya. Nosotros estamos aquí con el poder de Dios, el poder de Jesus Christ, papá, que llegara a todo, a cada uno de los que están viendo en estos momentos. Sí, tenemos la Biblia autografiada por el pastor Romario y la piedra que todo lo cura, que todo lo sana, osana, osana, osana. Es su decisión. Usted está aquí, nosotros estamos allí, nosotros estamos aquí, usted está ahí, estamos esperando. caso de que seamos todos nazis. Y alguna vez todos se van a dar cuenta que los negros no quieren trabajar. Que los negros y los latinos, por más que les tiendan una mano, que se les faciliten las cosas, que se les hagan más flexibles las leyes de migración, no quieren trabajar. Y no hay sociedad que pueda salir adelante. Hay que terminar con todo esto. Yo creo que sí. De alguna forma u otra, así no se puede. Después, de alguna manera, vamos a hablar también del problema de judíos y musulmanes y comunistas, lacras sociales que, entre otras cosas, hacen que no se pueda avanzar en el camino de la rectitud y la moral. Pero ahora hacemos las copas, por el orden. Es año nuevo, por el orden y también por la raza superior. Por Pinochet. Por Franco. Por Milosevic. Por Videla. Por Stroessner. Por Berlusconi. Por Mussolini. Por Mel Gibson. Por Bush. ¡Hey, Führer! ¡Hey, Führer! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! En caso de que seamos todos famosos. Yo le dejé el contrato sobre el escritorio. Le dijo, ¿lo firmás o no lo firmás? Es tu decisión. Y lo firmó. Tengo 20.000 canales que en estos momentos están prácticamente peleándose por mi... estamos al aire. Bien, estamos al aire. Hola amigo. Hola a todos. Hola a todos. Está bien así, ¿no? La distancia del micro. Está bien. Porque nunca hice radio. A veces me pierdo en estas cosas. Bueno, quería decir, qué mal. Qué mal lo de la guerra, ¿no? Sí. Qué mal lo de la guerra, quería decir. Yo vi las imágenes en mi plasma y realmente son brutales. Claro, no, me imagino. O sea, para mí está re mal que muera gente. Porque si la guerra de repente no muriera gente... Sería otra cosa. Sería otra cosa, pero para mí está re mal. Por ejemplo, yo vi a un niño somalí. Somalí, sí. En mi plasma de 80 pulgadas, uh-huh, con todas las moscas en la cara. Oh. Y cuando ves eso, entendés todo lo que es eso, ¿no? Claro, entendés, sentís las moscas. ¿Vos tenías las moscas en la cara? Sí, porque hay tanta pobreza. La calidad que tiene el plasma. Mirá, bien las moscas. Yo no estoy de acuerdo con la guerra, pero no te creas que estoy de acuerdo con la pobreza, ¿eh? No, la pobreza es terrible. Para mí, para mí no tendría que haber hambre. Yo tampoco estoy de acuerdo con la pobreza. Porque a veces la guerra viene por el hambre. Yo tampoco estoy de acuerdo con el hambre. No estoy de acuerdo con nada. No, verdaderamente. Bueno. En caso de que seamos todos nerds. Esto no es radio, esto es un podcast. Usemos los términos correctamente. Hola Star Trek, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Data Transfer, estuve analizando el nuevo sistema operativo y encontré algunos nodos vulnerables que quiero compartir con ustedes. Vamos a compartir entonces vulnerabilidades del nuevo sistema. Sí, se tratan de 394 errores que los voy a detallar uno por uno. Bueno, empecemos con el primero. Bueno, el primero es... En caso de que seamos transgresores... Bueno, muy bien, ahora pasamos a los llamados telefónicos que tanto les gustan a ustedes y a mí hacerlo. Pero bueno, el teléfono de Saddam Hussein no responde. Vamos a intentar con otro. Aquí hay un tal Ernesto. A ver si responde. ¡Hola! ¡Ernesto! ¡Sí! ¡Sí, Ernesto! ¿Eres tú, Ernesto? ¡Eso yo! Bueno, Ernesto, tápate el culo con esto. ¡Hijo puta! ¡Me la babas! ¡Ya sé que soy yo de la radio! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Siempre me jodes! ¡Está bien! ¡Córtale! ¡Sácalo del aire! ¡Carajo! ¿Dónde está? Vamos a probar con otro. A ver, aquí hay un Alfonso. Esto es una panadería. ¡Hola! Hola, ¿sí? ¿Con la panadería? Sí. Sí, usted. ¿Estaría Alfonso? Póngalo. Sí, habla Alfonso. Ah, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Alfonso. Sí. ¡Tápate el culo con esto! Pero gilipollas. ¿Qué? Soy tu productor. Estoy aquí en la producción. Refírese de Ernesto. Migue, ¿eres tú, Migue? Sí, soy Migue. Migue, a ver. Pero que me hacen el mismo chiste. Ahí estás, Migue. ¿Por qué no le llamas a Carla? Claro, y Carla... Carla, la otra productora. Carla, porque... Porque a mí ya me conoce la voz. Está bien. Bueno, ahora la llamamos a Carla. ¿Y sí, llámala a Carla. ¿Pero qué le digo a Carla? Carla, tápate el culo con esto. ¿A qué? ¡Está bueno! ¿Sí? ¡Está bueno! No, güey, esto no va a funcionar. Me parece, ¿verdad? Sí, somos demasiado jóvenes para morir de aburrimiento. Sí, mejor vamos a brindar. ¡Feliz año para todos! ¿Las cosas como están? Sí, que sí. Copas, ahí nuestros está. Mejores deseos. Sí, nuestros mejores deseos. Que conozcas el amor de tu vida. ¡A huevo! Y que te deje como menso, totalmente anulado. Sí, que sí. Y pierdas tu independencia y debas consultarle cada decisión que quieras tomar. No. Mejor que te ganes la lotería, cabrón. Sí, que sí. Y que todos estén contigo por internet. interés. Sí, que te vuelvas paranoico por no saber dónde invertir el dinero. No, mejor que todos tus sueños se hagan realidad. Claro, como esa vez que soñaste que tu jefe aparecía en tanga en la chamba y te pedía que le rocíes las nalgas con aceites aromáticas. No, mejor como cuando soñaste que todos te querían matar y tú corrías y corrías, pero yo corría más rápido. Dale, no, mejor que tengas suerte. Venimos por eso, que tengas suerte, cabrón. Sí, mucha suerte. Que tengas tanta suerte que te ganes en el casino todo lo que juegues. Juego al que vayas, juego al que gana. Sí, aunque eso levante sospechas y termines preso por defraudaciones y estafas. Órale, no lo había pensado así, pero bueno, mejor brindemos por la salud. Por la salud, cabrón. Sí, que sí, que tengas mucha salud. Tanta salud que entierres a generaciones enteras viviendo 2500 años y sí, quedes solo en la faz de la tierra. Inmortal. Totalmente. Y te aburra muchísimo. Y que no quede. Mejor. Sí, cabrón. Felicidad para todos. Sí, mejor brindemos para que este 2007 sea bien chingón. Sí, y si no lo es, que lo soportes como un héroe. Ahí está, para todos héroes anónimos. Sí, vamos a brindar en este momento. Felicidades para todos. Todos los desintegrados. Sí, que sí, todos uno por uno. Desintegrados, integrados, todos, bueno, nuestros felicidades, amigos. Felicidades para todas las radios que nos retransmiten. Todos los compañeros de cada radio retransmisora y a todos nuestros amigos, mejores deseos. Nuestros mejores deseos, sí, sabes, fallamos hasta en eso a veces, pero bueno, ahí está. Sí, estamos brindando con todos ustedes, amigos, que hayan comenzado bien el año. Feliz año, feliz año para todos. Esto ha sido, bueno, nos vamos a reencontrar mañana. Póngale, si estamos bien. Superando las pedas y las cosas, si no, ya nos entraremos en peda lineal y persecutoria. Nos reencontramos entonces el día de mañana. Recuerden www.canaltrans.com, el sitio oficial. Nos reencontramos entonces el día de mañana. Ya en el 2007, bien adentro. El 2007, ya adentrados totalmente. Sí, ya, inclusive hasta acostumbrados a decir estamos en el 2007. No, eso no, pero bueno. Bueno, eso será por julio. Damas y caballeros, nos reencontramos mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El que esté oyendo este programa por primera vez y no entienda ni madre. Sí que sí, comunícate. Damas y caballeros, amigo. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadiria, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Ciberna Envidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Tocantins, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey del Valle. ¡Ay, un cabo y el carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a Catacuquis! Con Nicolás Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.